poca cosa, no, no más en Sinaloa o en la ciudad de Reynosa. El estado de Colima quiero mencionar primero. El comandante Ventura agarró a Caro Quintero y acabó con la mafia de todo México entero. Estado de Zacatecas es cuna de hombres valientes. Ahí por esos pueblitos le dieron muerte a una gente. Cargan su escuadra por fuera, una porque son valientes y en la raya se quedan, otros ya lo traen de herencia, no rajársele a cualquiera. También crecen pantalones.